tiro libre en mitad de cancha sin ningún tipo de pretensiones. La pelota cayó al área por encima de todos y Santana cabeceó por arriba de Conte, que demoró una vida en salir. Se durmió toda la defensa de Danubio y una pelota que no prometía nada en ataque. Santana la transforma en gol con su cabeza y a los 37 minutos hace explotar el Francini. El parque rodó en punta de las carretas. Defensor Sporting del Clásico 1-0 ante Danubio. Y esto es agua en el desierto para el conjunto de Defensor Sporting, que había salido del asedio de los primeros 15-20 minutos del conjunto danubiano. Una pelota que, como bien narró el relator, no tenía ningún tipo de peligro, quedó parada. La línea de cuatro que sí que no, dijo el Coco Conde, pero rápido, de ojos bien abiertos, apareció el ex hombre de Cerro, Deportivo Maldonado y Nacional. Hablo de Agustín Santana, que puso en la cabecita. Delirio en la tribuna violeta. Está ganando Defensor Sporting el Clásico 1-0 ante Danubio. Golazo de Cololo. La tiene ahora el jugador Camargo, se viene Defensor, pica Balboa, pica Ferrari, pica Balboa, pica Ferrari, juega el medio para Elizari. Elizari atrás para De los Santos, no hace pie la defensa danubiana, se viene por derecha Agustín Santana, colocó el pase para Elizari, está Elizari, Elizari al medio, está Ferrari, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, en contra Rea. Gol, gol de Defensor Sporting, Martín Rea en contra para mí. Golazo de Defensor con un pase en cortada con navaja mágico de Agustín Santana para Elizari, que llegó hasta la línea de fondo. Y una de las leyes más viejas del fútbol dice que el centro atrás es gol. No llegó el argentino Elizari, pero Martín Rea la termina colocando en su propia puerta cuando también invadía Ferrari. Ahora Defensor Sporting le gana 2-0 al conjunto de Danubio. Primero hay que destacar el pase quirúrgico del 17, hablo de Agustín Santana. Después el centro al área, como bien dijo Mauri, los viejos punteros de antes, buscando siempre a algún compañero por el medio. Hablo de Andrés Ferrari, ahí la tiró el número 8, Fernando Elizari, que puso el pecho Ferrari, pero para mí también terminó tocando la pelota en Martín Rea. Cachetazo durísimo en contra de Danubio. Gana Defensor Sporting. Ahora 2-0 sobre la franja. Golazo de Cololo. Va sacando para cualquier lado Facundo Mayo. La va a correr Balboa. Intenta el número 9. La baja de cabeza Balboa. Y ahora en la mitad de la cancha peleaba Bernal, pero se la termina quedando Martín Rea. Va Danubio con los últimos esfuerzos, con lo que tiene, con lo que puede, con lo que le queda. Se viene Sosa. Sosa tocando al medio. Va para González. González nuevamente para Sosa. Está Nacho en el área. Está Nacho en el área. El centro está, le quedó a Nacho, está Rizzo, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi con tremenda tajada, pero persiste el peligro, se viene el ojito, el ojito, el ojito, el centro está, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Nacho, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Nacho, gol, Nacho, gol, Nacho, gol de Danubio, Nacho González, que entró al área un par de veces como número 9, con un montón de amor propio, sin ser el más corpulento, sin ser el más grande. Ganó un par de veces, la primera la tapó Rossi, pero la segunda la mandó a guardar de cabeza, como si fuera un centro delantero. Ganó en el área y cabeció de pica el suelo, para batir a la foca Rossi, para gritarlo, para levantar a la tribuna. Ahora Danubio descuenta con Nacho González. Defensor Sporting 2, Danubio 1, y hay partido en el Francini. Y al clásico le faltaba algún tipo de condimento para el final. Y qué mejor que un gol de Danubio, dijo el Nacho González, tras un buen centro por intermedio del pibe Franco González. Apareció en el corazón del área el número 10 para ilusionar a toda la falange del conjunto de Fossati. Ahora gana Defensor Sporting, pero 2-1 sobre Danubio. Golazo de Cololo.